derecha a una calle principal, la derecha y nada, 100 metros. Sobre todo en la zona esta de aquí, no sé si hay bajo los caminos de... Porque a veces hay... Sí, arriba, izquierda... Sí, pero no os hagáis de las escaleras, es que lo que hay.